martes 18 de mayo, el aire por sobre nuestras cabezas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 25. Escucha los siguientes pasajes. Daniel capítulo 5, versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Salmo 104, 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Estos textos, ¿qué nos enseñan acerca del vínculo entre la vida y el aliento? El aire tiene muchas cualidades protectoras. En la dimensión global, el aire y el vapor de agua suspendido en él protegen la tierra y a sus habitantes de la radiación solar y el frío vacío del espacio exterior. El aire recicla el agua y muchos productos químicos para moderar el clima. Dentro de esta envoltura atmosférica, la vida se encuentra en gran variedad de altitudes y temperaturas. Algunas formas de vida requieren un alto nivel de luz y calor. Otras requieren solo un poco de luz y muy poco calor para sobrevivir. Algunos animales demandan grandes cantidades de oxígeno y otros necesitan solo una pequeña cantidad. En un nivel más personal, el aire fresco de alta calidad es el más apropiado para transferir el oxígeno a la sangre por medio de los pulmones y eliminar el dióxido de carbono que produce el cuerpo. Este aire de alta calidad está más disponible en medioambientes naturales, donde hay árboles, plantas y aguas corrientes. Las plantas absorben el dióxido de carbono y entregan oxígeno al aire. Recordamos que Dios puso a Adán y a Eva en un jardín, rodeado de plantas de todo tipo y regado por un río que fluía a través del jardín y que llegó a ser la cabecera de grandes ríos de la tierra antidiluviana. El mensaje para nosotros es entonces que a fin de obtener salud óptima, el aire fresco es vital. Deberíamos procurar hacer todo lo que podamos a fin de respirar el aire más limpio y fresco posible. Una persona lleva en sí unos 2 litros de oxígeno en la sangre, los pulmones y los tejidos del cuerpo en cualquier momento dado. Cada célula de nuestro cuerpo demanda aire a fin de operar. Cuando ese suministro desaparece, la vida no puede existir. De hecho, las células del cerebro privadas de oxígeno por más de 4 minutos comienzan a morir, y también la persona. ¿Cuán a menudo aprovechas el aire fresco? ¿Qué cambios puedes hacer para tener más acceso a él? A veces no requeriría más que abrir una ventana.